Ready when you're ready now. Take it a little higher now. Time to cross the fire now. Ready when you're ready, lady. No puedo despegarte from my mind. Aquí con me pongo crazy when I see your body wine. Mendes. Es tu estilo, tu sonrisa, your design. Topaz y macabro. Te ves preciosa que ya no me aguanto. Me tienes loco con tu movimiento. Donde sea que ahora miro estás tú. Estás tú. Y espera un poco, no te me vayas a ir. Don't go. Porque esta noche no se acaba, es sin fin. Tú conmigo, yo contigo, eres tú. Yep. Y eres tú, eres tú. Solo baby. Body mind. Me pongo crazy when I see your body.